Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 10 de febrero de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco enormemente su compañía aquí en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, ahí le va el resumen de las noticias. Desmiente el Comité Directivo Estatal del PRI que la empresa Kummer, la de la encuestita famosa, haya sido contratada por ellos para hacer un pre-sondeo. ¿Y sabe qué? Metro Aguascalientes ya delucidó de dónde viene esa encuesta. Crean maestros de Aguascalientes red para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Y sí, adivinó, un tránsfuga del PRI es el que está detrás de esto. El asunto de las deudas de personajes de la política local de El Predial. Le vamos a platicar cómo está el asunto, no son los únicos. El Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas del primer semestre de 2005 de los 10 municipios del interior del estado. Arma una alianza con la iniciativa privada el gobierno del estado para tratar de potenciar, a palabrita esa, el desarrollo económico del estado. Pues que mi mamá dice que siempre no, y parece ser que efectivamente nunca existió ni un solo operativo especial de la PGR en Aguascalientes. Vaya ridículo. En la eterna y cansada e inacabable historia del paso a desnivel de la avenida López Mateos. Le vamos a platicar dónde siguen los problemas. La Universidad Bonaterra obtiene el primer lugar en el Manitoba International Marketing Competition 2006 en Winnipeg, Canadá. Hoy es el primer foro municipal del empleo 2006, así que si usted anda desempleado o busca mejorar su chamba, pues es momento de lanzarse en este momento. En la opinión tendremos a don Gustavo Arturo de Alba, quien va a hablar precisamente sobre la encuesta patito de la empresa Kummer. Y en nuestra sección ciencia, la fibra óptica cumple 40 años. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, los inevitables comerciales. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, en gira permanente por los municipios del estado, ha otorgado más de 50,000 apoyos materiales directos a los ciudadanos. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210 en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Se armó la gorda en el Comité Directivo Estatal del PRI, amigo cibernauta, luego de que MetroAguascalientes.com publicara los resultados que fueron enviados a la redacción, a nuestra redacción, de una empresa, de la empresa Kummer Consultoría, que ya de una vez adelantaba, según sus datos, quiénes podrían ser los candidatos del Partido Revolucionario Institucional para las senadurías y para las diputaciones federales que estarían en juego para este para estas próximas elecciones. Se armó la polvareda. Los medios de comunicación en Aguascalientes, tanto los impresos como los radiofónicos, hicieron eco precisamente de la información que publicó MetroAguascalientes.com y se armó la gorda de ver que evidentemente los priistas coincidieron con lo mismo que sospechábamos aquí en MetroAguascalientes.com desde el principio, que esto era puro cotorreo. Tan es así que el Comité de Directivo Estatal envió un boletín a los medios de comunicación en el cual Carlos Lozano de la Torre afirmó que la encuesta difundida el pasado miércoles sobre el posicionamiento de los aspirantes a candidaturas al Senado y a las diputaciones federales por Aguascalientes carece de credibilidad y confiabilidad, en virtud de que no sustenta sólidamente la metodología aplicada y se trata además de una empresa desconocida. Deslindó también de pasadita al Comité Directivo Estatal del PRI de haber promovido la realización de dicha encuesta y considera oportuno hacer las siguientes precisiones. En base al acuerdo de la Comisión Política de la Alianza por México que integran el PRI y el Partido Verde Ecologista, la única empresa autorizada en Aguascalientes por el PRI para realizar la encuesta sobre la popularidad de los aspirantes de las candidaturas es Consulta Mitofsky, cosa que le dijimos nosotros aquí desde el principio. El Comité Directivo Estatal del PRI desconoce la ubicación, integrantes del Consejo Directivo y la capacidad técnica profesional de la empresa Comer Consultora que se acredita la encuesta de referencia. El estudio que difundió esta empresa dice que se basó en 1.500 entrevistas, 500 por cada uno de los distritos, entre los días 4 y 6 de febrero. Según especialistas consultados por el propio Comité Directivo Estatal, es imposible levantar en forma directa este número de entrevistas en 3 días. Y pues bueno, para el Comité Directivo Estatal, los únicos resultados válidos serán los que entregue Consulta Mitofsky el próximo 27 de febrero, una semana después de que concluyan las encuestas que esta empresa lleve a cabo. El Comité Directivo Estatal no descarta tampoco que alguno o algunos de los aspirantes a las candidaturas hayan ordenado la encuesta de Comer Consultora con el propósito de tomar ventaja sobre los demás contendientes, o bien que se trate de una acción financiada por el Partido Acción Nacional, con el ánimo de crear confusión entre la ciudadanía y los militantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista. Hasta ahí el boletín que envió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional a los medios de comunicación, incluyendo a MetroAguascalientes.com. Ahora, si usted me lo permite, aquí le va entonces mi comentario con respecto a esta información que se difundió. Mire, fue enorme la cantidad de correo electrónico y de mensajes que llegaron por medio de mensajería instantánea a MetroAguascalientes.com sobre este asunto. Entre preguntas, comentarios, aclaraciones e incluso dos que tres mentadas y una amenaza, que para variar un poco tenía que ser anónima, pues los cobardes solamente así operan, queda claro que los resultados de esta encuesta, como lo dijimos desde que enviamos nosotros esa información, eran un auténtico cotorreo. No era posible, tanto por los resultados como por el perfil de las personas que se supone están en la parte más alta de estas encuestas, era realmente absurdo que pudieran ser siquiera reales estos sondeos. Y luego de un análisis con respecto precisamente a los resultados que maneja esta empresa encuestadora, que sí existe, yo por lo menos sí me tomé el momento de mandar el correo electrónico y recibir respuesta, y se tiene incluso la localización de esta empresa en la Ciudad de México. Pues bueno, pero eso es lo de menos. Aquí la cuestión está en que efectivamente hay una cuestión que hay que analizar. Los grandes ganones de esta encuesta, si usted checa en la página metroaguascalientes.com, son nada más y nada menos que hijos putativos o personas relacionadas o allegadas o cercanas a, ahora sí que, el representante del Jurásico tardío del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes, Augusto Gómez Villanueva. Este señor, que ahora sí queda claro que es de las típicas garrapatas políticas que no dejan de estar fregando hasta que no consiguen un hueso, es evidente que utilizó a esta empresa, no sé si en ciernes, no sé si de hace tiempo, para entonces no solamente a llegarse de o tratar de subirse de una manera muy burda sus momios, sino también trató de que sus hijos putativos tuvieran también un poquito de, vamos, de comidita, de cercanía, de buen cobijo dentro de esta encuesta, patito. Pero flaco, muy flaco favor le ha hecho a todos sus hijos putativos lo que podría ser o lo que podría venir. Estoy especulando, amigo cibernauta, que quede claro, este asunto. Pero mire, ahí le va. En el caso del primer distrito, Juan Fernando Palomino Topete, pues hasta cierto punto ha podido ser una persona identificada o allegada y que en su momento tuvo beneficios con este representante del Jurásico, don Augusto Gómez Villanueva. Con respecto al segundo distrito, Gabriel Arellano Espinosa, expresidente de la Canacintra, pues bueno, nada más hay que preguntarse de dónde viene la empresa Sabropollo y quiénes están dentro de los beneficios de esta empresa. En la Diputación del Tercer Distrito, ya supe por fin quién cuernos era María Esther Pérez Prado. A lo mejor usted no la ubica así con su nombre normal, pero si usted es priista y si le digo que es la Paca, pues entonces ya sabrá usted quién es la Paca. Vaya que la Paca se ha movido en el Partido Revolucionario Institucional, pero ¿de dónde viene? También de reconocidos hijos putativos de don Augusto Gómez Villanueva. Y si nos seguimos con el asunto del tercer distrito, ¿quién es lo Roberto Lamas de Alba, además de ser un muy buen amigo? Pues también proviene de esas filias y de esas fobias. O sea, es realmente, si efectivamente esta elucubración, esta aparente proveniencia de esta encuesta resulta ser cierta, amigo cibernauta, les recuerdo que yo estoy especulando, pues entonces, mire, salió peor el caldo que las albóndigas, de veras. Ricardo Robledo Cuellar, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 1, es decir, la de Aguascalientes, anunció la integración de la Red Magisterial de Aguascalientes, que apoyará las aspiraciones presidenciales del candidato de la coalición, por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador. Este personaje aseguró que esta agrupación está integrada por 200 coordinadores y 4.000 simpatizantes en todo el estado, los cuales, afirmó, se encuentran fuera de los partidos. Hay que recordar que Robledo Cuellar, ligadísimo estrechamente con el Bester Gordillo, y durante años y años, militante del Partido Revolucionario Institucional, negó que la presidenta del CENTE se encuentre detrás de este grupo de profesores. La labor que harán, dijo, será la labor del voto en favor de López Obrador, pero nunca dentro de los planteles escolares, como tampoco en la misma estructura educativa, según lo aclaró el exlíder magisterial, pero obviamente esto va a tener un costo. Robledo reconoció que aspira a una diputación federal bajo las siglas de la coalición Por el Bien de Todos. Y si usted me permite hacer también otro comentario con respecto con este asunto, Ricardo Robledo Cuellar renunció al Partido Revolucionario Institucional luego de que el propio Partido Revolucionario Institucional no le diera la candidatura al primer distrito, luego de perder esa candidatura contra Arturo Robles Aguilar. Fue tanto su enojo de este profesor que renunció al Partido Revolucionario Institucional para tratar y lograr que contender por contra Arturo Robles Aguilar y tratar de ahora sí que de tronarlo. Sin embargo, el representante del Partido Revolucionario Institucional lo reventó de una manera, pero vaya que estuvo duro. Entonces, Ricardo Robledo Cuellar se ha mantenido buscando la candidatura hacia una diputación federal, cosa que no ha logrado. Y la única vez que logró una candidatura, que fue hacia la alcaldía de Asientos, me parece, perdió de una manera tan aplastante que mucha gente dijo que se había acabado Ricardo Robledo Cuellar, cuando menos en sus aspiraciones políticas. Sin embargo, la información que le acabo de proporcionar prueba que, ¡ay, carambolas!, cuando la mula es terca, no hombre, vaya que mueve unas piedrotas. Sin embargo, la va a tener bastante difícil Ricardo Robledo, porque ya sabemos que tradicionalmente, ya casi hasta como a manera de actitud de ornato, Aguascalientes le ha negado su voto de confianza al Partido de la Revolución Democrática, y tan es así que Aguascalientes sigue siendo un grave foco rojo para el PRD a nivel nacional. Y aún así el PRD no la tiene nada fácil. Ahora sí que mire, de la propia cuna del perredismo en Tabasco, la zona indígena chontal del municipio de Nacajuca, cerca de 500 militantes del PRD anunciaron ayer su renuncia a ese partido porque, al convertirse en gobierno en esa demarcación, se olvidó de las necesidades de los pobres y solicitaron su afiliación al Partido Revolucionario Institucional. Eso en Tabasco. Si eso sucede en la cuna del perredismo de Tabasco, imagínese lo que podría ocurrir aquí en Aguascalientes, y sobre todo el PRD llevado de las manos de Ricardo Robledo Cuellar. Receta para el total y completo desastre. En estos días ha trascendido la información de que luego de que el ayuntamiento de esta capital incrementara el 6% el impuesto predial, salieron a la luz pública nombres de connotados personajes de la política local que deben, o cuando menos que en la lista del ayuntamiento aparecen como que deben, el predial. Entre ellos, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, Martín Orozco Sandoval, también salieron por allí estos Antonio Martín del Campo, Alfredo Cervantes García, también incluso el secretario general de gobierno, Martínez Estebanés, y por algunos montitos que en realidad no son gran cosa. Aquí el quid de la cuestión no fue en el monto, sino precisamente en el aparecer. El día de ayer el gobernador Luis Armando Reynoso Femat aclaró que él ya desde hace mucho tiempo vendió los terrenos que aparecen como propiedad suya y que mantienen ese adeudo del predial, pero que sin embargo él dice que incluso esos ya están, hasta esos terrenos que son objeto del asunto, ya incluso fueron enajenados por otras personas y que están debidamente escriturados a favor de los nuevos dueños, pero sin embargo su nombre sigue apareciendo allí. Los medios de comunicación terminaron por regodearse con esta información, pero hay algo que los medios de comunicación no se pusieron a analizar, y es que, ¿sabe qué? Todos le debemos al municipio todo. Mire, y le voy a contar un caso que, cuando menos a mí sí me consta, el predial que nosotros aquí en familia pagamos. Hace unos 4 años, nosotros vendimos un departamentito allí en el área de Ojo Caliente. Se hicieron las escrituras, se hicieron los pagos, evidentemente para poder enajenar ese departamento se pagó el predial, del cual recibimos, valga la redundancia, el recibo que lo comprueba, y bueno, quedó el asunto, se hizo la venta, se hizo la transacción y ya nos olvidamos del asunto. Pues bueno, hasta esta fecha, a pesar de que nosotros contamos con el recibo de que se pagó la totalidad del predial, el predial de ese fregado de departamento sigue apareciendo a nombre nuestro y se sigue exigiendo el pago. Recién acabamos de recibir de nuevo, bueno, las personas que compraron el departamento acaban de recibir una notificación de que nosotros debemos el predial de no sé hace cuántos años y que hay que pagarlo. Bueno, por primera ocasión, o quizás segunda ocasión en mi vida, me uno al mismo coro que convocó el gobernador del estado. ¡Caray! Que el municipio revise sus mendigas máquinas, que revise su mendiga lista y que se verifique efectiva y claramente cómo está el asunto de los adeudos del predial, porque no somos los únicos que estamos sufriendo este tipo de cuestiones. Conozco a decenas de personas que tienen la misma deuda de siempre con el predial y que cada vez que la pagan les vuelve a aparecer cada año puntualmente con todo el requerimiento. Así que, sí, efectivamente, yo también creo que el gobernador tiene razón con respecto a esto. Al continuar el día de ayer la sesión ordinaria del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, que fue declarada en receso el jueves pasado, el Pleno de los Diputados aprobó las cuentas públicas del primer semestre del año 2005 de los municipios de Asientos, Calvillo, Cocío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, San Francisco de los Romo, Tepezalá y El Llano. Solo que en el caso de este último, El Llano, el Congreso consideró que cumplió parcialmente con los aspectos importantes del manejo del ingreso y gasto público y le ordenó regresar recursos por más de 162 mil pesos. La Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de Vigilancia encontraron, entre otras observaciones, que durante el primer semestre de 2005, en lo relativo al ramo 33, en la cuenta de materiales y suministros, el Ayuntamiento del Llano aprobó el ejercicio de 117.750 pesos, pero, se aplicaron 280.510 pesos, por lo que existe un sobregiro de 162.760 pesos que deberán ser devueltos lo antes posible. En la mayoría de los dictámenes aprobados presentaron algunas observaciones que deberán ser solventadas por los respectivos municipios en un plazo no mayor de 45 días, pero se trataba de notitas, algunas facturitas que no coincidían, pero no tenían mayor problema, de acuerdo a lo manifestado por el diputado Maurilio Elizondo Ruiz. A final de cuentas terminaron todas por ser aprobadas por mayoría y solo la cuenta de Rincón de Romos fue por unanimidad de todos los diputados. Las otras tuvieron ligeras diferencias en cuanto a las votaciones, pero a final de cuentas, todas a favor. Por otro lado, si hay algo que cabe destacar dentro de esta sesión, el diputado Abel Sánchez Garibay decidió retirar del orden del día de la sesión el punto de acuerdo relacionado con la negativa a que se reconstruyera un panteón municipal en el fraccionamiento El Cóbano, ya que, pues bueno, la presidencia municipal se le adelantó al diputado apenas hace 4 días. Eso es tener puntería. Durante un encuentro de intercambio de experiencias y propuestas en el que participaron representantes de cámaras industriales y también el jefe de la unidad de infraestructura de la Presidencia de la República, Fausto Alzati Araiza, ¿se acuerda usted del licenciado Falsati? El titular de inversiones de la Secretaría de Hacienda, Luis Alberto Ibarra, además de enviados de la Embajada Británica y del Banco Interamericano de Desarrollo, estuvieron con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat. En la reunión, el gobernador destacó la importancia de la colaboración entre los diversos sectores de la sociedad y explicó que este acuerdo al que se llegó se trata de un modelo a seguir que incentivará el desarrollo económico local y la creación de infraestructura moderna como lo requiere Aguascalientes. Se explicó en esta reunión a los empresarios de la construcción de los modelos de proyectos públicos de servicio, los PPS que se autorizaron en 10 pasados, que se implementarán en Aguascalientes, con lo que sería el primer estado en adoptar esas políticas públicas para la creación de infraestructura básica. También en ese encuentro firmó con la dirigencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes, el gobernador, una carta de intención para establecer los mecanismos de trabajo para analizar la viabilidad de proyectos productivos sociales concretos en los que se puedan colaborar gobierno del estado y la iniciativa privada. Cosa rara, muy rara, pero confirmada antes que por el gobierno del estado, por un ciberescucha de metroaguascalientes.com. Y es que resulta que el señor Luis Páez, precisamente del fraccionamiento Jardines de la Asunción, llamó a la redacción de metroaguascalientes.com para aclarar que nunca hubo en ningún momento, a ninguna hora y bajo ninguna circunstancia algún operativo policiaco en esa colonia. Luis Páez forma parte de la mesa directiva de colonos de Jardines de la Asunción y le comentó a su servidor que le causaba una enorme, monstruosa extrañeza de que no solamente en metroaguascalientes.com se manejara esta información, sino que también en todos los medios de comunicación se manejara que en Jardines de la Asunción aparentemente estuvieran viviendo narcotraficantes. Evidentemente, le resulta preocupante al señor Luis Páez y también a los demás colonos que el fraccionamiento Jardines de la Asunción se empiece a ver como un lugar en donde se pudieran estar refugiando los maleantes, porque para acabarla de fregar, no es la primera vez que sucede, sino la segunda, según las propias palabras de Luis Páez. Lo único que él sí pudo confirmar es que efectivamente se vio un movimiento de un helicóptero que se posó en la zona en donde está el monumento de Juan Pablo II, y que por ahí, por esa zona, hay una calle que tiene exactamente el mismo nombre de otra calle que existe en Jardines de la Asunción, y que él piensa que más o menos por ahí surgió la confusión. Así que, bueno, aquí hacemos eco de la queja del señor Luis Páez, y sobre todo también porque, efectivamente, como le estoy comentando, los miembros del Consejo Técnico de Seguridad Pública, integrado por los tres niveles de gobierno, aclararon, con base a la confirmación oficial de la Procuraduría General de la República y a las indagatorias emprendidas, que no se implementó operativo especial en Aguascalientes que haya derivado en la detención de persona alguna o el aseguramiento de algún bien, propiedad de algún narcotraficante o de algún miembro del crimen organizado. Esto se dio en la conferencia de prensa convocada por el secretario de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez Lara, la delegada de la Procuraduría General de la República, Aurora de la Mora Alvarado, y los representantes de la 14ª Zona Militar, Efrén Martínez, y la Policía Federal Preventiva, Cuauhtémoc Valesi Martínez. Y precisaron que el propio titular de la PGR, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, explicó anoche al gobernador Luis Armando Reynoso Femat que no hubo para nada intervención de los 7 elementos de esa corporación en esa entidad el pasado 7 de febrero. Por su parte, también José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada, quien dijo que la instancia que dirige, que tampoco hubo tal cosa. No hay ninguna denuncia tampoco sobre alguna persona desaparecida o detenida. La agrupación de seguridad comercial que opera en el módulo de Jardines de la Asunción estableció que no se percató, como dijo el señor Luis Páez, de ninguna movilización especial, y luego de haber solicitado probables testimonios a los vecinos, no se encontraron pruebas que soporten las versiones. Sin embargo, porque esto ya preocupa, el secretario de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez, sostuvo que continúan las investigaciones y como autoridades están a disposición de la ciudadanía, de los medios de comunicación, para saber si existe una evidencia o información real, y si es que existe esto, la hagan saber para fortalecer o descartar en definitiva la hipótesis de dicho operativo. Cabe recordar, amigos cibernauta, que incluso el periódico Hidrocálido, un día después de esta supuesta movilización, dio cuenta de testimonios de supuestos testigos que relataron con lujo de detalle el ingreso de personas encapuchadas y armadas a una casa, de la cual se llevaron a 3 personas detenidas, que las subieron en vans de color blanco y que se fueron sin mediar palabra, e incluso se manejaron nombres de detenidos. Pues sí, ahí están las cosas como están, y ¿sabe qué? Lo único que cabe preguntarse es entonces, ¿en dónde cuernos quedó la bolita? El secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, dio a conocer ayer que actualmente las obras de construcción del paso a desnivel de la avenida Adolfo López Mateos está al 95% y que probablemente puede estar esto concluido en las próximas semanas. Ayer encabezó un recorrido de supervisión por los trabajos en los que se invierten ya más de 75 millones de pesos y que, pues por lo pronto, ya se encuentran instaladas 1.654 pilotes que soportan la estructura, las losas del puente, y está también ya al 93% la colocación de muros pantalla, además de la pavimentación, el alumbrado y la semaforización. Aquí lo único que está dilatando este asunto es el eterno, constante e insufrible problema de las filtraciones e inundaciones al interior del paso a desnivel. Y a pesar de que por lo pronto ya se reubicó una línea de conducción de agua potable, siguen las filtraciones. Pero bueno, para tratar de evitar esto, el funcionario gubernamental dijo que la terzaría de la vialidad tiene una capa de geotextil, luego una geomembrana de plástico y más arriba otra capa de geotextil, precisamente para tratar de evitar que esta constante filtración del agua, que es la única que mantiene a esta obra cerrada para el uso de los automovilistas, que oiga, qué barbaridad, qué falta hace. Bueno, pero en lo que terminan de resolver el problema de las fugas que están haciendo que caiga más y más y más agua a este paso a desnivel. Se está instalando un sistema de iluminación nocturna para que sirva de guía a los automovilistas, y en todo caso a los lancheros que pudieran por ahí caer. Esto a una altura de 1.70 metros sobre el nivel del piso, que son especificaciones que se han venido utilizando en Europa y que ahora se implementan en Aguascalientes. Y ahora sí, si usted me lo permite, yo me pregunto, y seguro que usted también se lo va a preguntar, amigo cibernauta, ¿algún día veremos los aguascalentenses esta cosa ya útil? Y segundo y más importante, ¿cómo le irá a ir a esta construcción cuando se suelten las aguas? ¡Uy! Habrá que ver. La Universidad Bonaterra obtuvo el primer lugar en el Manitoba International Marketing Competition 2006 en Winnipeg, Canadá. El equipo representativo de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad superó a importantes universidades de Canadá, Estados Unidos y Alemania y puso de nuevo muy en alto el nombre de México y Aguascalientes al obtener el primer lugar en una de las competencias más importantes de simulación de negocios y mercadotecnia a nivel mundial, el, como le comentaba, Manitoba International Marketing Competition, el MIMC 2006, que desde hace 24 años se lleva a cabo en la ciudad de Winnipeg, Manitoba, en la provincia de Manitoba, en Canadá. Ya en el 2004 y el 2005 el equipo representativo de Bonaterra había obtenido el segundo lugar, y este año el equipo integrado por Teresita López Luna, Sandra Almanza y Laura García del octavo semestre de Administración y Mercadotecnia logró la ratificación de su excelencia académica al obtener el primero, derrotando en la final a las universidades de British Columbia, McMaster y Saskatchewan. Sí será o no será, pero bueno, cuando menos así se dice, Saskatchewan. El coach del equipo Bonaterra nuevamente fue el maestro Santiago González Gómez, coordinador de la licenciatura en Administración y Mercadotecnia y jefe de la Academia de Mercadotecnia. Y el apoyo logístico estuvo a cargo de la licenciada Claudia Pozos Martínez, coordinadora de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales. Ni hablar. Ahora sí que thumbs up para estos muchachos. Les recordamos, amigos cibernauta, que hoy, 10 de febrero, se realiza el primer Foro Municipal del Empleo 2006, en donde la empresa Soriana, hay que destacarlo, ofertará más de 180 puestos de trabajo para la plantilla de su nueva tienda, que estará ubicada al oriente de la ciudad. Según le informó el secretario de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes, Arturo González Estrada. Además, a partir de las 9 de la mañana del día de hoy, se estarán abriendo en los patios de Palacio Municipal los módulos de las 30 empresas participantes a fin de que las personas interesadas en un puesto laboral se lancen y pues encuentren el mejor puesto. González Estrada señaló además que la realización de foros de empleo, además una bolsa de trabajo en donde semanalmente se logra colocar un promedio de 150 personas de los solicitantes, tiene contacto permanente con más de 250 empresas y por eso puede presumir, aunque sea un momentito, de que tiene un alto índice de acomodación de los solicitantes de empleo. Así que bueno, hasta el momento esta administración ha realizado 3 foros y en ellos ha logrado colocar a más de 1.600 personas en espacios laborales. El único dato que no dieron a conocer es que cuántas personas siguen en su trabajo de esas 1.600. A continuación, la opinión de don Gustavo Arturo de Alba en metroaguascalientes.com. Bueno, pues, oye, pues veo que usted ahí dio difusión a una... ¡Ay! La encuesta, Patito. Pues que todo parece indicar que con qué es una encuesta, Patito, hombre. Todo indica que así es, don Gus. Sí, dice que es una empresa Coomer, que aparentemente existe, pero sí, a veces dicen que tienen una, dan un método, pero de entrada como que a uno le saltan números que no son. O es uno ya demasiado prejuicioso y no cree posible que Augusto Gómez Villanueva se lleve el 30%. Así es. Para el Senado de la República. Completamente absurdo. O sea, ¿qué pasa? Tengo entendido que la encuesta oficial, la que va a servir, porque debemos de entender que en el Partido Revolucionario van a elegir o a seleccionar a sus candidatos de acuerdo a todos los que se inscribieron, que

que ha estado trabajando en el PRI desde hace mucho tiempo, que ya fue alguna vez candidato a diputado provincial, y que ha hecho trabajo de al interior del partido. Y que podría ser que también, como tiene el perfil de joven o de empresario, lo estén queriendo perfilar y que logre eso en esas componendas de que si Gabriela Arellano no nos acepta, bueno, pues a lo mejor echamos mano de Roberto Lamas, que nos da una imagen también de joven de la sociedad. Pero se nota una encuesta, a ojo de buen cubero, dirigida y no que sea la que lo que esperamos, o que simplemente esta encuesta sea el preámbulo de la que esperan que tenga que ir así la de consulta. Si la de consulta Mitoski no resulta similar a esta, quizá descubramos el hilo negro de quiénes son los que mandaron hacer esta encuesta y divulgarla antes, haciendo ruido con el objeto de señalar que no, que el ladrón le grite al ladrón. Si la de consulta Mitoski está hecha correctamente y no coincide con la de esta empresa, seguramente que los que a trasmano mandaron a hacer esta encuesta para su beneficio, para supuestos beneficio, dirán que está manipulada la de consulta, ¿sí? Y se llamarán a robados y entonces llegarán a las negociaciones de cupulares, como luego suele pasar en ese partido, y a lo mejor de lo perdido algo encuentra. O sea, me parece, antes que nada, una encuesta hecha más que nada para preparar armas y poderse defender de los posibles resultados adversos de la encuesta de consulta. Y en el tejemaneje de ver a quién le creemos, nos pongamos a usted le cree a la empresa Kummer o usted le cree a Consulta Mitoski en el resultado de las encuestas, del proceso interior, de la forma interna en que el PRI va a definir sus candidatos en Aguascalientes. A continuación, nuestra sección Ciencia y feliz cumpleaños a la fibra óptica. Todos los días usted quizás navega en internet, revisa sus correos electrónicos, escucha sus mensajes de voz y posiblemente hace llamadas telefónicas a distancias de miles de kilómetros. Nada de esto sería realidad si no fuera por la magia de un minúsculo cable de vidrio que ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones, la fibra óptica. Hace 40 años, cuando la comunicación a larga distancia era muy limitada, se pensó en la posibilidad de poder transmitir por medio de la luz grandes cantidades de datos a distancias muy largas. El problema era que en los cables disponibles la luz comenzaba a perderse después de viajar unos cuantos metros. Por entonces, dos jóvenes ingenieros estadounidenses, Charles Quencao y George Hockman, pensaron en las enormes posibilidades de la fibra óptica para enviar información por medio de la luz, y su idea revolucionó el mundo de las telecomunicaciones modernas. Así lo explicó BBC Ciencia José Miguel López Higuera, del Grupo de Investigación de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria, en España. La luz está compuesta por pequeños paquetitos que llamamos fotones, y entonces el invento del que estamos hablando, es decir, la fibra óptica, se pensó precisamente para guiarlos, para hacer que los fotones se puedan propagar a distancia. Lo mismo, haciendo una analogía, que los cables eléctricos pues sirven para propagar a los electrones. Sin duda, una de las grandes aplicaciones de la fibra óptica después de 40 años de su invención ha sido el internet, ¿no es así? Bueno, en realidad el hito hay que buscarle en la invención el láser en los años 60, que el láser en definitiva lo que nos da es la posibilidad de tener una fuente de luz que iba a representar muchísimas ventajas de poder meter muchísima más información por el mismo conducto. Entonces la invención de la fibra óptica sirvió precisamente para eso. Además, estamos hablando de que la fibra óptica típicamente el diámetro externo es solamente 125 micras, es decir, micras es la millonésima del metro, y en realidad por donde van los fotones solamente van por 4 micras. Es decir, que van por una dimensión tremendamente pequeña miles de veces de información respecto de lo que había en los sistemas de comunicación anteriores. Y no solamente eso, sino que van a más velocidad. Y lógicamente sería impensable en estos momentos a nivel mundo, el sistema global que ahora mismo estamos ya disfrutando, si debajo no estuviese el sistema de comunicaciones ópticas. La fibra óptica no solo ha sido fundamental para el internet y las telecomunicaciones. Hoy en día esta tecnología se aplica a la aeronáutica, la biomedicina y el transporte, entre otros. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, promete estar bastante caluroso. Bastante caluroso, amigos cibernautas, y eso que todavía no se acaba esta época invernal. Pero bueno, de acuerdo al pronóstico, La máxima sería de 32 grados centígrados y la mínima 17 grados centígrados. Por la mañana el viento soplará desde el oeste a 14 kilómetros por hora, o sea que va a estar sabrosito el viento. Por la noche habrá nubes dispersas y no habrá nada de viento. Y pues ya nos vamos, amigos cibernauta, muchísimas gracias por atender a este llamado de metroaguascalientes.com. Le quiero agradecer mucho, ahora sí que la avalancha que he recibido de correos electrónicos. Obviamente hay que darle su crédito al asunto este de la encuestita famosa, pero sí, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a las personas que recién, precisamente por este asunto, acaban de descubrir metroaguascalientes.com y que nos han enviado felicitaciones por los contenidos de nuestra página y que se han declarado nuevos adictos a esta información. Ay, amigos cibernautas, de verdad que no faltará quien les pueda dar el pésame por este descubrimiento. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos. Y bendito viernes, ya se me estaba olvidando decirle que por fin ya llegó el fin de semana. Así que disfrútelo en compañía de su familia.